Estás escuchando al rey de la neocumbia, Negro Dab. No veo el sol, me pierdo en las estrellas. Yo te invité, me sobraron botellas. Firmé un papel que dejaron en la mesa. Millones tengo, depósito a la cuenta. No baila cumbia, le gustaba el tecno. Un par de pastis que están en el infierno. La neocumbia, la neocumbia. Estaba loca con la neocumbia. Miles de verdes tirados en mi cama. Y con mi guacho fumando marihuana. Lo que soñaba, lo que soñaba. Estaba como Tony Montana. No veo el sol, me pierdo en las estrellas. Yo te invité, me sobraron botellas. Firmé un papel que dejaron en la mesa. Millones tengo, depósito a la cuenta. Escuchando al rey de...